es un cineasta y actor argentino, es médico aeronáutico, activista e investigador de accidentes aéreos y expiloto de, entre pocas cosas, ¿no?, de la línea aérea. Estamos hablando del señor Enrique Piñeiro. Muy buenas noches, Germán Vargas lo saluda. ¿Cómo estás? Muy bien, Enrique, muchas gracias por habernos atendido. La verdad es un placer poder hablar un ratito con usted. Sabemos que actuó en la película Dormir al Sol, una película de Alejandro Chomsky, que está basada en una novela de Adolfo Bioy Casares. La verdad que es una película muy interesante que estuvo Fede viéndola. Queremos saber cómo le llegó la propuesta para actuar en esta película. En realidad yo iba a actuar en la primera película de Chomsky, y como yo estaba filmando Whisky Romeo Zulu, él prefirió que no estuviera con la cabeza dividida, así que me dijo, mira, mejor dejémosla para más adelante. Y después, bueno, me surgió este proyecto, que en realidad estábamos como encarando otro, porque no sé si te acordás, en un momento cuando vino Paul Auster acá, que le había cedido los derechos del País de las Últimas Cosas, y él me había pedido que actuara en esa. Pero al final, bueno, esa es una película muy compleja, que tenía muchos bemoles y muy difícil de armar, incluso financieramente. Y en el interín surgió esta y me ofreció el papel del veterinario que está traspasando almas a los animalitos. Y la verdad que me gustó el papel, me gustaba la novela, yo ya la había leído. Bueno, no era cuento más que novela, ¿no? Es una frontera difusa, pero... Así que le dije que sí, y bueno, y lo hicimos. Fui a San Luis, se filmó allá. Y la verdad que para mí fue un placer, yo la pasé bomba. ¿Qué tal, Enrique? Te saluda Federico, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Te quería consultar, en esta película trabaja Luis Machín, Esther Goris, Carlos Belloso, Florencia Peña, hay un elenco importante, digamos. ¿Cómo fue trabajar con ellos y cómo es el trabajo con Alejandro? Vos ya lo conocías de antes, y ¿cómo es él como director, digamos? No, la verdad que fue muy, muy... No me sale la palabra... En inglés hay una palabra que es muy buena que se llama easy going, que va fácil. O sea, esas cosas que van solas. Y la verdad que... O sea, con Alejandro siempre tuvimos muy buen diálogo y yo siento que cuando uno es actor, uno es copiloto. Entonces uno... En un momento le puede proponer un montón de cosas al director, pero que hay un director, hay un comandante que llegado el momento dice vamos para allá. Y bueno, pero siento que eso fue muy, muy, muy fluido, porque en el fondo el trabajo es una cosa más interesante del cine, en la relación del actor y el director cuando funciona, porque cuando no funciona es una pesadilla, y ya entran en los terrenos los caprichos, los gritos, los portazos, los objetos que vuelan y demás cosas, ¿no? Algún día estaría bueno hacer una película de todas las discusiones que hay en el set. Pero cuando funciona, la verdad, es algo muy interesante y conmovedor creativamente, porque en realidad de dos percepciones estás sacando una. O sea, lo que él imagina del personaje, él me lo cuenta. Lo que yo imagino, yo se lo cuento. Y de ahí sale algo que en general, cuando esa relación funciona, está en el medio de lo que yo imagino, de lo que él imagina, y la verdad que con Alejandro eso, digamos, siempre funcionó a las mil maravillas, ¿no? Él no es caprichoso, yo soy caprichoso pero me reprimo, entonces todo queda en un plano de discusión creativa, que es lo que debe ser, o sea, discutamos creativamente y después, bueno, si yo no te convenzo, vamos a hacer lo que dice él, pero con el mismo entusiasmo. Pues, ¿sabes qué pasa? En los aviones eso se ve muy clarito. O sea, poné que vos sos copiloto y mirás el radar y hay una tormenta y el comandante dice, la vamos a pasar por izquierda. Y vos decís, mirá que yo la veo mejor por derecha. Entonces el tipo lo vuelve a mirar y te dice, no, vamos a pasar por izquierda. No es que te soltás el cinto y decís, más sí, reventá, pasémosla por la izquierda, ojalá se rompa todo el avión y sabés qué, y ahí vas a ver que yo tenía razón. No, creo que no, porque vos estás sentado ahí en el avión. En cambio, en el set hay una cosa así de su película, ¿viste? No, coño, no es su película, o sea, estoy yo ahí, soy actor de la película, él me trajo hasta acá, y si me trajo hasta acá es porque estuvo trabajando muchos años en esta película. Y en eso es como que me interesa rescatar eso, como la relación con el director, que me parece que es algo, la verdad, cuando es buena y es creativa, es una de las cosas más lindas del cine. Y a vos te pasa también del otro lado, porque vos también fuiste director y sos director de tus propias películas. ¿Te pasa del otro lado de haber sufrido algún actor o de haber tenido que lidiar con algún actor que se haya hecho un poquito la estrella o algo así? Si cambiaras el género, podrá ir. Pero, si una actriz. pero igual son cosas que uno es un caballero y claro, nunca va a hablar. Pero no, he tenido como muy buenas experiencias con Aguada, con Portaluppi, o sea... Grandes actores. Sí, ¿entendés? Tipos que además por lo menos, incluso, qué sé yo, he actuado con algunas actrices extranjeras o Carol Bouquet. Estefania Sandrelli es divina, es una de las pocas actrices realmente divinas que conozco, pero incluso... Carol Bouquet, por ahí a veces que en la película de Solanas, pero bueno, había que discutía porque en realidad quería sacar el mejor papel posible, o sea, había algo de compromiso de actriz en eso, y nada, sí, también he visto revolear cosas por el set, y he visto tirar lámparas, y he visto cosas que yo dije, mamita, si uno tuviera la cámara prendida acá, qué lindo. Pero, insisto, uno es un caballero y nunca va a ser nombres. Pero incluso me ha tocado ver esas escenas como y decir, ay, pobrecito, pobre pibe, director, que tiene que bancarse esto. Y ¿por qué? Y porque hay una especie como de psicopatía donde decís, ajá, ya estuviste filmando 3 días, así que no me podés echar. Sí. Y ¿sabés qué? Ahora con el digital podés echar a cualquiera en cualquier momento porque resetías todo a muy bajo costo. Antes era la película, viste, costaba una fortuna cada metro, entonces lo que filmaste era como sagrado, ya no. Ahora... Y ¿sabés qué, gorda? Si no te gusta, un aplauso, termina la película, anda a tu casa y traemos otra y chao. Porque la verdad, no tiene sentido. O sea, ser rehén de ese nivel de demencia, ¿no? Pero en definitiva, quiero decir, estuvo muy, muy, muy, muy lejos de todo esto que estoy diciendo, dormir al sol, la verdad, para mí fue una vez más. Tuve tanto tiempo libre, me dediqué a sacar fotos y fotos y fotos, y hice todo un libro de fotos de la película, que a mí me encanta, pero claro, yo soy el autor, soy bastante complaciente con mis obras, pero la verdad que le tengo mucho cariño a esa película. La verdad que nosotros estuvimos en el cine el viernes, estuvimos viendo la película, y la verdad es que la obra quedó muy bien, muy interesante, muy muy bien llevada, es llevadera la película, se te hace, la verdad que se pasa un buen momento en el cine. Sí, la verdad que yo creo que está buena, y además hay cosas raras para películas argentinas, viste, animales actuando, y no es fácil, ¿eh? O sea, tal cual. Los bichos no fueron al conservatorio. No, siempre actuar con bichos es difícil. Por eso. Y estar en radio también es difícil. Estamos hablando con Enrique Piñeiro, cineasta y actor argentino, también multifacético. Y mi nombre es Carlos. Yo lo que te quería hacer la pregunta es, a vos siempre, cuando haces documentales, siempre te gusta meterte con temas jodidos, y sabemos que, o sea, por denuncias y todo, que en el último, el de Ratio Road Show, vos habías tenido esas amenazas y todo. ¿Cómo viviste todo eso? Porque la verdad que uno trata de expresar su arte todo y dilucidar cosas de la realidad que por ahí a simple vista no se ven, y te llevas, o sea, como que nadie, o sea, no te sentís protegido cuando vos haces una denuncia de ese calibre, ¿no? No, mira, en realidad amenazar, a mí no me amenazaron directamente, fue un testigo. Hubo algo muy raro, que fue que nosotros habíamos, porque como antes del estreno de Whisky Romeo Zulu, habíamos tenido un episodio, que entraron a la oficina, me pusieron una pistola en la cabeza, me dijeron que estaba haciendo las cosas mal, me dieron una serie de consejos médicos para mantenerme joven, lo sano y saludable. Sí. Entonces, como la gente de la productora estaba un poco friqueada con el tema, dije, bueno, vamos a poner una custodia las dos primeras semanas, que tranquilo, que no pase nada, y después vemos. Pedimos la custodia, la elección, nombre, es algo que se hace, es policía adicional, viste, los partidos de fútbol, un desfile de moda, cualquier cosa. Claro. Es todo por derecha, factura, nombras un apoderado ante Policía Federal, y hicimos eso, y estaba todo arreglado, habíamos elegido, obviamente no tipos de brigada, porque imagínate, estamos haciendo una película contra la 34, no íbamos a ver dormí con el enemigo. Claro, entonces, seleccionamos a la gente, toda la gente de Interpol, muy atildada, hablaba inglés, o sea, era como otro physique du rôle. Sí. Y la gente 86 parecía. No, estos eran más bien, decían Jaime. y el día siguiente del estreno nos cae una carta del comisario Córdoba diciendo, mire, le informo que el Servicio Policía Nacional es voluntario, y voluntario escrito en cuerpo 72, rojo, subrayado, comillas, como todos los recursos gráficos para que uno se diera cuenta que eso era importante. Y no hemos encontrado voluntarios hasta el momento. Cualquier cosa avisamos. Mentira, o sea, Dios, es un mentiroso a cuatro esquinas, porque nosotros hablamos con los tipos, además con el sueldo que cobra, imagínate que un adicional. Y resulta, entonces dije, bueno, va, después me ocupo de pido gendarmería. Y me contesta el comandante Enrique Nemesio Fernández, número 2 de gendarmería. Sí. Que yo entiendo, si vos te pusieron Nemesio, la verdad que tu infancia debe haber sido un infierno, porque, o sea, los pibes no perdonan esas cosas, sí. Pero yo no tengo la culpa. Y me mandan la misma respuesta, me dicen, no tenemos efectivos. Pues sí, pero cabrón, si mandaron 800 al partido de Chacarita una semana antes, mandá 798, déjame dos acá, que estamos estrenando una película media complicada. Sí. Y ahí me calenté, escribí al ministro de Seguridad, que era LAC en ese momento, diciéndole, bueno, ahora quiero una respuesta por escrito. O sea, ahora quiero saber si esto es la posición oficial de la federal, porque además si es la posición oficial está mandando un mensaje nefasto para adentro, porque está diciendo, chicos, al que no le gustó la película, nosotros no vamos a intervenir, ¿eh? Y para afuera de la sociedad está diciendo, le formamos a la 34, o sea, está bien tirar a Ezequiel de Monte al agua, está bien lo que hicieron con Carrera, está bien balear a cualquiera y después preguntarle quién es. Así que dije, la verdad, quiero una respuesta. Y la verdad que en eso me contestaron en 10 minutos, me dijeron, no, no sé quién es, no sé quién es Córdoba, pará, que ya te recibe Valleca. Me recibió Valleca, el jefe de la federal de ese entonces, me dice, mirá, yo soy, ¿cómo era? Norberto, no, Néstor, o Néstor. Soy Néstor, vos sos Enrique. Yo eso más o menos ya lo sé, pero decímelo que no sepa. Y cuestión que me dijo, mira, yo la verdad esto no sé qué carajo pasó acá, pero yo, y esa fue la frase que me conmovió en un punto, porque fue sincero, me dice, yo te doy todas las garantías, e hizo la pausa dramática, y me dice, dentro de lo posible. Y digo, te quedaste, o sea, tranquilo. Claro, o sea, antes no estaba, pero ahora me está empezando a preguntar. Porque todavía el tipo me está diciendo la verdad, me está diciendo, mira, esto es un quilombo, yo manejo 40.000 de esta fuerza de 60.000, y de los 40.000 que yo manejo, te garantizo que nadie te toca un pelo. A los otros 20.000, o sea, me estaba diciendo la verdad, ahí ya me enterneció, te juro, me enterneció, me dio ganas de abrazar, decir, Néstor, vamos a vivir juntos, porque la verdad que sos el único funcionario que dice la verdad. Pero amenaza concreta no tuvo, o sea, en realidad, además fue muy gracioso, porque posterior a ese episodio, La Nación publica un artículo cuyo título es Se niegan a darme custodia, y ponen la foto de la película donde estoy con una bandana y un trabuco que es un Mauser, no sé qué calibre demencial tenía, que para la escena ese del tiro que hacemos, y entonces aparezco en la foto con un rifle bestial diciendo como, se niegan a darme custodia, vení Rambo, eras Rambo. Claro, vení que yo te recibo. No, era muy graciosa, obviamente el editor fotográfico se hizo una panzada y se divirtió un rato, pero Pero bueno, ese fue todo el episodio. ¿Y cómo te inspira? O sea, ¿cómo buscas los casos para que investigar? Bueno, lo de Sociedad Anónima, lo de... Esa era parte de mi vida. Sí, esa parte de tu vida. Este otro de mi carrera, más bien el caso me encontró a mí. O sea, primero me lo muestra mi hijo en YouTube. Me dice, mira lo que pasó a este flaco. Y veo el pedazo de programa de Nelson Castro que está en la película. Y digo, y ahí entra la jueza a hablar. Y empieza, porque el doctor Castro, esto, lo... Y ahí me alucina como... Uno, el nivel intelectual, bueno, la verdad me parece una bestia. Después, el vocabulario elegido me pareció aún más brutal. Y después, la insolvencia argumental. O sea, vos condenás a 30 años de cárcel a un tipo sobre la base que nadie puede estar sentado arriba de un auto 500 metros y el auto andando. Y ahí, al toque, mi hijo, de vuelta, aparece con el video de... ¿Cómo se llama? El brasilero este que le pegó el fierrazo. ¿Te acuerdas que estaba manejando y se ve que le cae una tuerca que le rompe el casco? Sí. ¿Y quién era? Corredor de Fórmula 1. ¿Ayrton Senna? No. Rubens Barrichello. Ese. Y es obvio, el tipo se ve, porque tiene la cámara puesta atrás del hombro, la cámara del auto, y se ve que dobla... frena, entra, sale de pista, vuelve a salir hasta que choca, y lo sacan con los ojos abiertos, consciente. Y después una entrevista donde el tipo dice, sí, yo estaba ahí, yo no me acuerdo de nada. Y vos ves el casco destruido y ves el golpazo que le dio. Entonces vos decís, una jueza basa una sentencia, 30 años de prisión, simplemente porque aduce que un auto no puede andar... Ella dice 5 cuadras, son 5 cuadras de 30 metros, o sea, en realidad la distancia total son 280 y pico de metros. Y vos decís, bueno, listo. O sea, qué suerte que yo tenía un 205 azul, pues si llegaba a tener un 205 blanco, cobraba yo. Claro. Porque el tema es que estaban buscando un 205 blanco. Sí. Y viste, y vos decís... Entonces ahí ya, bueno, me quedó el tema, me quedó como la señal metida en la cabeza. A los 2 meses... aparece en la oficina Pablo Tesoriere, que es un documentalista que hizo un documental que se llama Puerta 12, y un periodista que se llama Pablo Galfré. Y vienen con el caso este. Pero, claro, traía una ficha que era como inocente y era toda una cosa muy de entrevistas, muy discursiva, diciendo, este es inocente. Y dije, bueno, no, también la hacemos, pero la hacemos distinta, porque si vos ya pones inocente en el título, además encima tenía cara de chorro en la foto, o sea, peor. Digo, tenemos que cambiar la foto y el título para empezar a hablar. Y bueno, y así fue como lo hicimos. Pero la verdad que esta más bien se me cruzó. Todo lo demás responde a mi experiencia directa. Uh-huh. Tengo una consulta, Enrique. Estaba viendo que te invitaron a dar una charla sobre seguridad en la NASA, que te está yendo ahora en estos días. Sí, me voy mañana a la noche. En realidad van a pasar la película pasado mañana y yo hago la charla el jueves. O sea, uh-huh. Es post película. Whisky Romeo Zulu pasa, ¿no? Uh-huh. Sí, que tiene que ver, digamos, con seguridad aeronáutica. Sí, básicamente con la cultura de seguridad de las organizaciones. Uh-huh. Y como la NASA hace vuelos bastante complicados, y de hecho, en realidad es el operador que más accidentes tiene con relación a horas de vuelo. Obviamente que están haciendo unas horas de vuelo bastante más complicadas que las que hacemos nosotros, sí, y nos llevan gente. Pero bueno, es siempre un ítem importante todo el tema de la cultura de seguridad organizacional y de cómo... Porque, de hecho, en la explosión del Challenger hubo una notificación muy parecida a la que yo puse en LAPA. Obviamente que acá no hubo mala fe, simplemente uh-huh. hubo un error. Es muy diferente a la del error, no es punible, la mala fe sí, porque la mala fe implica un intento de delinquir. Mientras que... Pero sí hubo un reporte de que el O-ring, que son unos anillos de goma... bajo determinada temperatura podía producir una fuga, y fue tal cual lo que pasó. Se ve la pluma de fuego del combustible que va perdiendo hasta que finalmente explota. Uh-huh. Y fue un accidente que los marcó mucho porque tenían la información para evitarlo y sin embargo la falla organizacional hizo que nada, el accidente siguiera, o sea, prosiguiera su curso. A eso voy, hay un montón de accidentes que quedan truncos porque mitad camino de esa trayectoria de accidente alguien dice, hey, paren porque esto va mal. Y el problema de la prevención justamente es ese. Uno nunca puede cuantificarla, uno nunca puede decir cuántos accidentes evité siendo seguro. Es imposible decirlo. ¿Seis? ¿Tres? ¿Uno? ¿Cuánta plata le hice ahorrar a la empresa en prevención? Y hay un dicho que es muy bueno, que dice, si usted cree que la prevención es cara, bueno, vaya, pruebe con un accidente. Después me cuenta, ¿entendés? Y te hago una consulta hablando... Y se me viene a la mente lo de hace poco el paso en 11, o sea, es la claro. misma historia, es la misma historia, mirá. Pero escúchame, a mí hace 2 años, un poco más de 2 años, me contrataron, no me llevaron, me contrataron junto con el juez Pérez y un piloto de aerolíneas para hablarle a los directivos de TVA y convencerlos, y la alta gerencia de TVA me llevó, para convencerlos de que estaban muy preocupados porque se iban a dar un palo. Esa era la preocupación de los tipos. Y en esa misma semana del BAWEN, los delegados, no los representantes formales de la fraternidad, sino los delegados, me llamaron para dar una charla porque estaban preocupados por lo mismo. Y fue la primera vez en mi vida que me pasó de sentir que los delegados y la alta gerencia estaban viendo lo mismo y estaban preocupados por lo mismo, porque en general la alta gerencia te dice, no, esto, ¿sabés qué les pasa? Esto quieren más guita, claro. No les importa nada, o sea, nada de eso, o sea, los dos tenían el mismo discurso, y esto fue hace 2 años y medio, una cosa así. Obviamente, mira de qué sirvió, pero este accidente, sí, sí. Si los parachoques hubieran funcionado o fueran un poco más modernos, este mismo accidente ocurrió en el San Martín, creo, y se murió una sola persona, una. Sí. Y que estaba medio parada entre vagones, por eso pasó. Pero no, es incomprensible. Sí, es una confluencia de un montón de errores y de falta de mantenimiento del conjunto en general. Es increíble. Sí, mira, la causa no la sé, pero cuando ves a tipos como Schiavi hablar y decirte si hubiera sido un feriado, hubiera sido algo mucho menor. Puedo decir que mucho menor, que es 25 muertos, 300 heridos, hubieran muerto un montón más de niños que estaban paseando con sus padres, eso hubiera sido algo menor. Esa cosa de apiñarse en los primeros vagones, ¿qué hiciste? ¿Un censo de los últimos? ¿Cómo sabías cuánta gente había en los primeros y en los últimos? Si tardaste 3 días en encontrar a uno que estaba en la mitad del tren. Pues se nota, o sea, que nunca viajaba en tren. Nosotros somos acá del oeste, viajamos en el Sarmiento todos los días y ahora pico no se puede caminar adentro del tren. Si están todos los vagones repletos. Es impresionante. Si desea realizar una nueva llamada. Bueno, estábamos hablando recién con Enrique Piñeiro. Vamos a ver si podemos retomar la comunicación y cerrar la nota. Mira, se nos ha cortado la comunicación, cosas extrañas que pasan en YouKnow. Vamos a ir a una pequeña tandita a ver si podemos contactarnos con Enrique. Sí, la verdad que estábamos teniendo una charla amena, muy amigable. La verdad que muy lindo lo que hablamos, pudimos hablar de todo, lo que no pudimos fue cerrar la nota, ahora en breve vamos a tratar, podemos hablar de varias de sus facetas como actor, como director, como documentalista o denunciante, digamos, de situaciones de la realidad, y también de su faceta, como lo último que veníamos hablando, como investigador y consultor y investigador de accidentes y consultor de este tipo de cosas de seguridad. Impresionante, no solo aeronáutica, como que es su, digamos, su fuerte, sino de seguridad en general, de prevención de accidentes y de todo tipo de. Pero qué lo que veníamos hablando, ¿no? Cómo las historias se van repitiendo y es real lo que dijo de cuánto uno puede invertir en seguridad y que nunca. Claro, nunca sabes cuánto. O sea. Lo importante es hacer las cosas bien para que, o sea, uno nunca sabe el error. Bueno, lo importante hay que hacer las cosas bien. El mismo esfuerzo que te lleva a hacer las cosas bien, eso es lo que te lleva a hacer las cosas mal. No, es increíble. Sí. Bueno, vamos a ir a una pequeña tandita a ver si podemos retomar la comunicación con Enrique y ya volvemos. Che, queríamos agradecer a Enrique Piñeiro, no pudimos comunicarlo, la verdad que una lástima, queríamos darle un cierre a la nota. Fue una charla, como dijimos antes, muy amena, estuvimos hablando de todos. Una película muy recomendada para ir a ver, se llama Dormir al Sol, es una novela... es una muy buena película para ir a ver al cine, para darle un poco de apoyo también al cine nacional. La verdad es que yo la recomiendo.